En cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Skinny. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos por la KBBF 89.1 FM, la KWMR y WIPR, gracias al patrocinio del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Familias, el tema de hoy es Cuidemos el Corazón. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así: menos frituras, más verduras y dulzura con mesura. Menos cuerpo lento y más movimiento. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar con sus comentarios, consejos y consultas al 415-455-0102. Febrero es el mes del corazón, así que aprendamos a cuidar nuestros corazones y los de nuestros seres queridos que viven en ellos. ¿Hay entre los suyos quienes tienen el colesterol o la presión arterial alta? ¿O han sufrido ataques del corazón? En mi familia, mis padres, mi esposo y yo tomamos a diario medicinas para controlar el colesterol. Mi mamá, mi esposo y mi suegro han sufrido infartos y mi papá y mi suegro necesitaron operaciones de corazón abierto muy delicadas. ¿Qué tal en la suya? Según la Asociación Americana del Corazón, la enfermedad cardíaca y los accidentes cerebrovasculares o derrames cerebrales son de las causas principales de muerte en los Estados Unidos, donde ocurren 1.5 millones de ataques cardíacos y cerebrales cada año. El sufrimiento y costo de las consecuencias son incalculables y, afortunadamente, muchos de los factores de riesgo, caramba, se pueden prevenir y controlar. La enfermedad del corazón o cardíaca se refiere a afecciones del corazón tales como la coronaria, que pueden causar un ataque cardíaco, insuficiencia cardíaca, angina de pecho, arritmia. Los factores de riesgo incluyen la genética, la herencia, la presión arterial y el colesterol altos y el fumar. También la dieta poco saludable y la falta de ejercicio. La enfermedad cardiovascular incluye las dolencias que afectan al corazón y a los vasos sanguíneos, venas, arterias, y estos son los infartos, los derrames cerebrales, la hipertensión o alta presión arterial, las coronarias, las aneurismas. Los derrames o accidentes cerebrovasculares suceden cuando se bloquea el flujo de la sangre al cerebro, sea por un coágulo o por un vaso sanguíneo roto. La falta de sangre puede causar parálisis y otros daños en partes del cerebro, a menudo permanentes. Las condiciones del corazón afectan a hombres, mujeres y niños, de todas las razas y etnias. Tienden a correr en familia y los factores de riesgo principales son la inactividad, la obesidad, la diabetes y el fumar. Ya que las condiciones cardiovasculares amenazan nuestra salud, afectan nuestra calidad de vida y hasta pueden acortarla, hoy conversaremos sobre sus síntomas, cómo prevenirlas y qué hacer para tratarlas o controlarlas. Invitamos a sus inquietudes e interrogantes llamando al 415-455-0102. En el estudio hoy contamos con la doctora Alejandra Díaz. Ella es terapista individual, grupal y familiar en el Centro de Servicios Múltiples en Corrales, sirviendo a personas, familias y comunidades del área de West Marin. Muchas gracias por acompañarnos, doctora Alejandra. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Y por vía telefónica contamos con el doctor Oscar Guardado. Él es médico quien ejerce como director del Departamento de Educación de Salud y del Programa de Prevención en Enfermedades Cardiovasculares y Diabetes en la organización Lift Levántate. También es educador de salud con la Iniciativa de Educación sobre Nutrición y Prevención de Obesidad del Departamento de Salud Pública del Condado de Marin. Bienvenido a Cuerpo Corazón Comunidad, Oscar. Saludos a todos y muchas gracias por tenernos en este espacio. Ay, muy bien. Y por si fuera poco, afortunadamente, a última hora pudimos conseguir a una representante de la Asociación Americana del Corazón. Nos acompaña María Guerra por línea telefónica. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad, María. Muchas gracias por tenerme. Encantada de estar con ustedes. Oh, gracias a usted. Y sabemos que en este mes del corazón, todos los medios de comunicación quieren tenerlos para que nos eduquen, nos informen y aprendamos. Así que agradecemos que se haga disponible, aunque no pudimos darle mucho aviso. No hay problema. Perfecto, pues tenemos todo un panel dispuesto a responder también sus preguntas, familias, así que vaya preparándolas, que las líneas ya las van a recibir al 415-455-0102. Empecemos hablando de los síntomas principales de la alta presión, el alto colesterol, los ataques al corazón y al cerebro. ¿Acaso todos muestran síntomas que podamos notar? ¿Empieza, doctor Guardado? Bueno, desafortunadamente, en las etapas iniciales, la presión alta y muchas de las enfermedades cardiovasculares no presentan síntomas. Por eso se llama, son enfermedades como el asesino silencioso. Y esa es de ahí la importancia por lo cual debemos prevenir todas estas enfermedades con las medidas que tú has dicho, caminar, hacer ejercicio. Ya en etapas avanzadas, que es a lo que no queremos que lleguen las personas, la presión alta puede causar lo que llaman accidente cerebrovascular o un derrame cerebral, que ya sí tiene muchos síntomas y son muy aparatosos, y es lo que no queremos que le lleguen las personas, como los ataques al corazón también pueden, el clásico dolor en el pecho que se irradia al miembro superior izquierdo, pero eso es en una etapa sumamente avanzada y en el inicio no tiene síntomas. Y eso es precisamente lo que queremos tener pendiente. Tomemos medidas de prevención, siempre decimos prevenir para no tener que lamentar, pero si ya notamos tenemos algunos de los factores de riesgo, no nos estamos cuidando y tenemos algunas de esas señales ya en el nivel más de avanzado, hay que tomarlas muy en serio y responder inmediatamente porque puede ser cuestión de vida o muerte. ¿Qué dice al respecto la Asociación Americana del Corazón, señora María Guerra? ¿María Guerra? ¿María? Sí, aquí estoy. Está al aire. ¿Tiene algo que decir la Asociación Americana del Corazón sobre síntomas que debemos estar pendiente? No sé por qué estamos teniendo una mala conexión y no alcanzo a entender muy bien la pregunta. Ok. Hablemos de síntomas de las condiciones del corazón. El doctor Guardado mencionó que no siempre hay síntomas. Son las condiciones, dicen, asesinos silenciosos. Muchas veces es cuando ya están avanzadas las condiciones que entonces sentimos el dolor de pecho. Así es. Lo que pasa es que especialmente en las mujeres tendemos a ignorar los síntomas porque no son típicos, especialmente cuando estamos escuchando o sabemos de los síntomas cuando suceden en los hombres, que son presión en el pecho, dolor en el brazo izquierdo, falta de respiración. Y en las mujeres muchas veces no sucede igual. El problema es que las enfermedades del corazón padecen más en las mujeres que en los hombres. Entonces es importante estar consciente de los síntomas que suceden cuando es en la mujer. Por ejemplo, dolores de cabeza es muy común. Cuando uno siente mucho estrés, poca tolerancia al dolor, mucha sensibilidad, eso es otro síntoma. Pero por ser mujeres, por ser mamás, por ser esposas, estamos tan envueltos en la vida y pensamos que es parte de la vida normal y no le estamos poniendo atención, así como dice el doctor, hasta que ya es demasiado tarde. Y eso es lo que queremos prevenir. Preste atención y comparta lo que aprenda aquí hoy. Queremos oír luego sobre la campaña que tienen precisamente del vestido rojo y demás. María, cuéntenos luego. Estamos hablando sobre las condiciones del corazón y cómo se pueden prevenir con comportamientos diferentes, con un estilo de vida más sano, que también ayuda para la diabetes. Hablemos un poquito de lo que se puede hacer para un estilo de vida sano que ayuda a la salud del corazón. ¿Empieza la doctora Alejandra Díaz? Sí, yo pienso que es bien importante mantener una dieta balanceada y el ejercicio. Uno siempre dice ejercicio, ejercicio, y eso puede ser tan simple como estacionar el carro un poco más lejos de la tienda, usar las escaleras al vez del ascensor, llevar al perrito a caminar. Cosas que a veces uno no lo ve como ejercicio, pero lo que cuenta aquí es la actividad. No estar solamente sentado, porque hay gente que tenemos ese trabajo sedentario, siempre estamos en un escritorio sentados y luego vamos a casa y nos seguimos sentando viendo tele. Entonces, aumentar la actividad y una dieta balanceada. Si fumas, hay que dejar de fumar. Yo sé que no es fácil, yo fumaba bastante cuando era más joven, yo sé que es una adicción bien difícil de dejar, pero hay que hacerlo si queremos mejor salud. Claro que sí. Gracias. Sí, como mencionamos, empecemos tempranito con niños y adolescentes, que estas condiciones no es solamente de personas adultas. ¿Qué añade el doctor Guardado sobre lo que podemos hacer con alimentación, movimiento a distintas edades? Movimiento es bien importante, la actividad física, como acaba de mencionar la doctora, es sumamente importante, quizás lo que menos estamos haciendo, en especial los latinos. O el otro pilar de la prevención es de la nutrición. Uh-huh. Y comer más fibra, más frutas y vegetales, menos sal, menos azúcar y menos de las bebidas, en especial las bebidas azucaradas que tanto consumimos los latinos. Eso es lo que está, son los factores más importantes que nos ayudan, que nos hacen más propensos a estas enfermedades cardiovasculares. Y vamos a hablar luego de cómo hacerlo más fácil, más, digamos, conveniente, porque algunas personas, digamos, por naturaleza o ya por costumbre, son más atléticos o tienen circunstancias de vida que tienden a moverse más y a comer mejor. Vamos a hablar de cómo comenzar esos hábitos si no los hemos tenido hasta ahorita, porque nunca es muy tarde para empezar. ¿Qué tal si empezamos a tomar llamadas? El tema es la salud del corazón. Y aquí tenemos una llamada interesante. Rovidia parece que llama con un testimonio personal. Bienvenido a Cuerpo Corazón Comunidad, Rovidia. ¿Nos escucha? Sí, aló, Marisol. Oh, bienvenida. Qué bueno que estuvo dispuesta a participar, porque tengo entendido que su historia puede servirle a muchos. Adelante. Buenos días. Mi nombre es Rovidia Gramajo. Para mí es un testimonio muy, una experiencia muy grande para toda la familia, para todas las comunidades, para todas las mujeres, porque antes yo me sentía muy cansada. Mi peso era mucho. ¿Su peso era mucho? ¿Estaba sobrepeso? Sí, y entonces yo iba, fui a visitar a varios doctores por lo mismo, que yo ya no aguantaba. Y al fin me dijo el doctor, hasta me iban a operar las venas, porque el doctor me dijo que estaba pasada de peso, me había dicho un doctor. Y yo sentía que eran las venas, pero no eran las venas de mis canillas, sino que era pasado de peso. Y cuando me dijo el doctor, yo te puedo operar, pero con las posibilidades que quieres en silla de ruedas. Y le digo, no, le digo, sí, me dijo, porque yo te opero en 2 horas, salgo de tu operación, me dice. Pero piénsalo bien, me dice, que no nos hacemos responsables si tú quedas en silla de ruedas. Ay, caramba, siempre tienen riesgos las operaciones, obviamente, por eso debe ser el último recurso. Ajá. Entonces dijo, lo que puedes hacer es, dijo, ¿por qué no intentamos, dijo, hacer ejercicio? Dijo, ve día a día, correr 15 minutos o 20 minutos, lo que aguantes. Uh-huh. Está bien. Y yo, entonces eso fue lo que hice. En la mañana yo me iba a correr a la orilla de la bahía, y luego en la tarde también a correr cuando ya mi hija venía de la escuela, mis hijos me los llevaban a bicicletear, y viera que para mí eso fue una gran ayuda, que ahora ya no tengo el peso que tenía antes, ahora he bajado muchísimo y ahora me siento con muchas fuerzas más, menos dolores, con ganas de hacer las cosas, porque ya he bajado, en términos de un año casi bajé 40 libras. Wow. No, sí, dicen que una imagen suya de antes y después es un gran cambio, no solamente en su físico del peso que ha perdido, sino en la sonrisa que tiene y cómo puede funcionar mejor. Lo lindo es que hasta en las pruebas médicas se ve ese cambio, cómo se puede revertir estas condiciones con estos cambios en estilo de vida. A ver qué responden los invitados. ¿Empieza, doctor Guardado? Sí, es importante, aunque empezar por pequeños espacios de tiempo, 15 minutos, 10 minutos al día, pero lo importante es ser constante, hacerlo todos los días o la mayor parte de días, porque esto es la clave del éxito, como nos está contando nuestra radio escucha aquí, que hacerlo paulatinamente, ¿verdad? No podemos empezar con 5 horas o 6 horas en queriendo hacerlo un día a la semana. Tiene que ser poco a poco, porque recuerde que a veces el peso lo empezamos a ganar también gradualmente, y así también tenemos que despacio, que voy deprisa, dice muy popular. Y paso a pasito, consistentemente, esa es la idea. Y usted, sabemos que es una mamá ocupada, no estamos diciendo que es fácil, pero esto pudo haberle salvado la vida y extenderla también para que conozca a sus nietos y más, disfrutándola también, sin tener que pasar por operaciones peligrosas y otros sufrimientos. Doctora Alejandra Díaz. Sí, yo pienso que los pasos que tomó la señora Rovidia es concientizarse acerca de lo que está pasando en la vida de uno. O sea, una operación, como usted lo mencionó, tiene que ser como una medida, ya la última medida, ¿no? Para tomar una solución. Mas sin embargo, el cambio de estilo de vida, pienso que en el caso de la señora fue bien crucial para cambiar su vida y para tener una vida más saludable, claro. Eso. Y precisamente, ya que nos dio un testimonio como mujer, me parece que esta es buena oportunidad para que María Guerra nos hable, representando a la Asociación Americana del Corazón, este el movimiento del vestido rojo. Cuéntenos, María. Lo que pasa es que hacemos este evento especialmente en el mes de febrero, ya que es el mes de corazón, para traerle pues conciencia a la comunidad de esa causa, especialmente pues que nos estamos dedicando a las mujeres. Lo que es Go Red por tu corazón y Go Red for Women es dedicada especialmente a las mujeres, ya que las mujeres, o ya que las enfermedades del corazón es la causa número uno en las muertes de las mujeres, más que cáncer, inclusive más que todos los cánceres combinados. Tome nota de eso, familia. Así es, y una en cada tres mujeres estamos padeciendo de enfermedades del corazón. El problema es que no lo sabemos. ¿Por qué? Porque no estamos acudiendo al médico como lo hizo la señora que acaba de llamar. Eso es muy importante. Tenemos que averiguar, tenemos que ir para nuestro chequeo cada año, cada seis meses, estarnos revisando la presión arterial y todas esas cosas. Es importante estar conscientes de lo que está pasando en nuestros cuerpos y dónde estamos en cuanto a nuestra salud cardíaca. Exacto, y a veces decimos, no, por los demás lo hacemos, a quienes viven en nuestro corazón, para eso tenemos que cuidar nuestro corazón. Por eso agradecemos de corazón a Rovidia por traernos su testimonio y les deseamos lo mejor. Vamos a escoger un regalito, unos boletos para mandárselo, por felicitarla por lo que ha hecho y agradecerle que se anime a llamar al 415-455-0102. Es que le estamos alentando a usted y llame si tiene comentario, consejo o consulta sobre las condiciones del corazón, desde infartos y derrames cerebrales hasta alto colesterol y alta presión arterial, que sabemos que están rampantes en nuestros hogares y comunidades. ¿Qué añadiría al comentario del testimonio de Rovidia? Alejandra Díaz. Doctora Alejandra. Sí, como lo comenté, es bien importante concientizarse cuando estamos pasados de peso, y vamos, que yo estoy ahorita pasada de peso, y pienso que es bien fácil crear excusas para no hacer las cosas, para no ejercitarnos o para no comer saludablemente cuando tenemos mucho estrés. Y en mi caso es, la comida es como un comfort, ¿no? Y entonces concientizarnos sin decirnos hasta dónde, ¿no? Porque entre más llevamos este estilo de vida, las libras no se van, ¿no? Al contrario, se quedan en nosotros, se acumulan. Y entonces cuando uno ya quiere hacer un cambio, nos damos cuenta de que ya está muchísimas más libras para perder. Pero más que nada es comenzar, tenemos que comenzar ya. Comenzar. Volver a empezar, aunque sea más claro volver a empezar cada día. Tenemos deslices, recaídas, claro. No hay que ser perfectos, sino lo más constante posible para mantener nuestra salud. Claro. 415-455-0102 para sus llamadas. Despedimos a Rovidia. Me pregunto si el doctor Oscar Guadalajara quiere añadir al comentario de Rovidia antes de las voces de nuestra gente. ¿Sí? Una cosa importante de este comentario es que sí tenemos que hacer al menos una vez al año, tenemos que visitar a nuestro doctor, porque aun cuando nuestro peso no esté dentro de los límites o sobrepase los límites que se considera sobrepeso o obesidad, siempre es importante saber cómo está nuestra presión arterial. Como ya lo mencionamos, es un asesino silencioso. La presión alta puede presentarse en una persona que tenga también peso normal. Eso no indica que incluso el colesterol esté alto. Qué bueno. Es necesario saber eso. Sí, y agradecemos que lo mencione. De hecho, no tengo sobrepeso, soy una persona de cuerpo delgado, sin embargo, necesito las pastillas para el colesterol porque corre en mi familia y así ha sido ya hace varios años, aunque hemos sido vegetarianos hace más de 20 años y demás. Así que no es nada apariencia nada más, sino ver esos números, pedir esos laboratorios en la clínica para ver qué tal está su corazón. Es nuestra responsabilidad, familia, por nosotros y por nuestros seres queridos. Cuidemos nuestro corazón por aquellos a quienes queremos. 415-455-0102. Tomamos sus llamadas de vuelta después de ver qué me dijeron sobre esto en la comunidad. Ahora, escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Cuando por fin enfrentas tus miedos, se caen, puedes enfocarte en lo que es vivir tu vida. Yo, para cuidarme mi salud, hago ejercicio, mantengo una dieta balanceada, consumo mucha fruta, agua, aproximadamente de 6 a 8 vasos diarios. No como casi muchas carnes rojas, como pescado, pavo. Combino en mis comidas frutas, verduras y carnes blancas. Dejé de hacer ejercicio hace un mes. ya empecé a hacer ejercicio. Lo que más me gusta hacer es Insanity. Y subir y bajar las escaleras corriendo. Sí, pues una de las cosas que hacemos es simplemente cambiar un poquito la dieta, comer un poquito más de vegetales, bajar, reducir lo que es el pan y cosas gaseosas y sustituir lo gaseoso por agua. Es una de las cosas que estoy haciendo con las niñas. También que me está gustando bastante es de que ahora sin necesidad de decirle nada a mi hija, la mayor, pone la computadora y pone Zumba. Mi padre y mis tíos murieron todos por problemas del corazón. Y fue precisamente porque ellos nunca cuidaron de su salud y de lo que se alimentaron. Sus arterias se llenaron completamente de grasa, todos sufrieron infartos, sobrevivieron a ello, pero ya su vida fue totalmente diferente. La invitación es para que todos pensemos en nuestra salud y en nuestros hábitos alimenticios para mejorarlos y así prevenir este tipo de enfermedades. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Sí, familias, le damos la bienvenida a que nos acompañen para que traiga sus comentarios a nuestro panel de invitados. Tenemos por vía telefónica al doctor Oscar Guardado, a la representante de la Asociación Americana del Corazón, María Guerra, y aquí en el estudio a la psicóloga, doctora Alejandra Díaz. Tomemos una llamadita más, pues sabemos que todo esto nos toca de cerca. Antes o después tenemos aquí a la señora María. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad, María. Buenos días, doctora Marisol. Buenos días. Gracias por tomar mi llamada. Para eso estamos, adelante. Yo tengo colesterol alto y estoy pasando por menopausia. So, aumenté 10 libras y mi doctor quiere darme medicina, pero yo no quiero tomar medicina, solo estoy tratando por medio de ejercicio y comida. Y quisiera saber qué tan efectivo es tomar la opción que yo estoy tomando en lugar de la medicina. Sí, ay, gracias por traernos ese testimonio. Y si supiera, sí, usemos la cabeza, es nuestra decisión, tomemos las recomendaciones médicas en consideración antes de tomar las decisiones como las de los medicamentos. Pero como dijimos anteriormente, por lo menos en mi caso, aunque mi estilo de vida tiende a ser sano, los números no mejoraron con comiendo bien y ejercitándonos por suficientes meses. El historial familiar es tan y tan fuerte que al decidir tratar la medicina del colesterol como una prueba, notamos que automáticamente se regularon los números. Así que vimos, era una cuestión más bien no del estilo de vida hasta ese punto, sino de la cuestión genética. Sin las medicinas, mi riesgo hubiera aumentado para llenar las arterias, como decía, necesitar lo de las operaciones de destaparlas y demás. Así que para evitar esas complicaciones hemos tomado la decisión, pero veo al médico regularmente para seguir monitoreando, supervisando con pruebas de sangre para asegurarnos de que estemos recibiendo no más de lo necesario, sino justo y afortunadamente sin efectos secundarios y demás. Estos son testimonios individuales, cada cual con su médico tiene que evaluarse específicamente. Oscar Guardado. Sí, exactamente. Yo nada más tengo que reforzar lo que acabas de decir. Es una conversación que cada paciente debe tener con su médico, con su proveedor de salud, acerca de cuáles son sus opciones. Obviamente, muchos médicos comienzan con la opción de dieta y solamente actividad física para ver cómo van los números. Existen ocasiones en que los números, los de laboratorio, el nivel de colesterol es tan alto que los médicos desean o recomiendan fuertemente comenzar con medicamentos. Eso debe preguntarle al doctor cuáles son sus opciones, por qué quiere iniciar con medicamentos, ¿verdad? Y es una conversación que tiene que tener. Al final es el paciente, es el que decide el tratamiento, no el médico. Pero tiene que tomar una decisión informada, una decisión educada, como dicen acá, acerca de cuáles son sus opciones, qué le puede pasar si no toma esas opciones. Y esa es mi recomendación. Es exactamente lo que tú acabas de mencionar, María. Uh-huh. Y nuevamente, hacemos como un análisis, ventajas, posibles desventajas, riesgos de hacerlo, riesgos de no hacerlo. Todo está en operación. A veces por omisión es que fallamos, no por acción. Así que el no decidir es decidir, es dejar que una condición progrese, y eso no es progreso. Así que sí, atenderlo y ser valiente a la hora de hacer las preguntas, pedir aclaraciones, pedir evidencia. A veces nos puede mostrar un artículo que nos ayudan a explicarlo, asegurarnos que estamos entendiendo lo suficiente para tratar y entonces darle seguimiento. Tratar es apenas el principio, para entonces ver cómo estamos reaccionando al medicamento. No sé si a esto María Guerra quiera responder, porque es precisamente hora del anuncio de servicio público de Go Red Real Women. Como dijo María Guerra, la Asociación Americana del Corazón tiene esta campaña de vestirnos de rojo, y muy bonita vestida de rojo. Aquí está esta señora diciendo esto. Escuchemos. Despierto todos los días a las 6:30 a prepararle a mis hijos su almuerzo y asegurarme que coman un desayuno saludable antes de ir al colegio. Soy madre soltera y tengo dos hijos en la universidad a quienes apoyo financieramente. Como latinas, nosotros siempre pensamos que lo podemos hacer todo, pero nunca pensamos en nosotras mismas. El comer alimentos y refrigerios saludables, así como encontrar tan solo 30 minutos al día para hacer actividades físicas, puede ayudar a reducir los riesgos relacionados a las enfermedades cardíacas y los ataques cerebrales. Si tienes un compromiso con tu familia, comprométete contigo misma. Pues tenemos que pensar en nuestra salud y estar pendiente de lo que estamos sintiendo para estar ahí para nuestras familias. ¿Cuáles son las razones para mantenernos saludable? Es por la vida, es por nuestra familia. Haz que vivir saludable sea un asunto familiar. Y me gusta mucho eso. Están vestidas todas de rojo, pueden ver todos esos lindos videos en YouTube. Y la idea es esa: si estamos comprometidos con nuestra familia, comprometámonos con nuestra salud. María Guerra, usted seguro que lo puede decir mejor que nosotras. Pues es más, esa soy yo la que dijo eso. ¡No me diga! Oh. Ahora la vemos en persona, no solo por teléfono. Ese es el vestido rojo mío. Bueno, quiero primero, antes que nada, recordarles que el 6 de febrero, ya este viernes, es el Día Nacional de Vestirnos de Rojo. Entonces sería bonito que todos busquemos nuestra blusita, nuestro vestidito, y salgamos a trabajar, a la escuela, al mercado, vestidos de rojo, y que nos pregunten por qué, para decir y hablar y traer más a conciencia a la comunidad este dilema que estamos teniendo en sí, porque no, habíamos hablado anteriormente de que más mujeres mueren de enfermedades del corazón que de cáncer, pero hay una triste realidad, y es que las mujeres latinas estamos padeciendo síntomas y enfermedades 10 años y las mujeres no latinas. Entonces hay algo que está sucediendo culturalmente. Muchos me dicen que es la comida. No sé, la verdad. Mira, yo, mi abuelita, que descansa en paz, apenas falleció hace poquito, ella vivió muchos años y ella nos hacía las tortillas esas de Sonora, las tortillas de sobaco, que les dicen, que son unas tortillas enormes de harina, y nosotros hacíamos fila de niños esperando que saliera fresquecito del comal con nuestra mantequillita y nuestro quesito. Y mi abuelita vivió súper saludable toda su vida, fue una mujer muy fuerte. ¿Pero por qué? Porque ella no trabajaba en una oficina sentada detrás de una computadora sin movilizarse. Ella, lo contrario, se levantaba a las 4 de la mañana a hacer la masa, a olir las tortillas, salía fuera las gallinas, iba con las vacas. O sea, es otro estilo de vida. No podemos comer como comían nuestros antecedentes y vivir la vida moderna que estamos viviendo hoy. Eso, ahí está el mensaje de cambio. No es decir, no, siempre lo hemos ido así, o eso no le pasó a ellos o a aquellos. Aquí y allá, y ahora es distinto allá, y entonces, hagamos los cambios, pongámonos las pilas. Qué lindo lo dice María Guerra. Tenemos una llamadita pendiente, así que vamos a poner aquí un caballero, la primera voz de hombre por teléfono, porque esto no es asunto de todo. Así que sí, vestido, pantalón o camisa, todo es de rojo el día 6, y no es por el Día del Amor y la Amistad, sino es por conciencia sobre las condiciones del corazón. Bienvenido a Cuerpo, Corazón, Comunidad, señor Pedro. Adelante, señor Pedro, le escuchamos. Oh, perdón. Sí, acerca de lo que se acaba de decir de esos estudios que se han descubrido de que los latinos mueren un poco más, o condiciones del corazón. Uh-huh. ¿Esos estudios son aquí en los Estados Unidos o en los países latinoamericanos? Qué interesante. La revisión que yo hice para prepararme para este programa, y que conste que no soy médico sino psicóloga, es que hay estudios a nivel mundial, internacional, que comparan los distintos países, y también en este país, los Estados Unidos, las personas nacidas acá o las quienes hemos emigrado de nuestros países de orígenes, y que me parece que es bastante consistente la razón de alerta, de si no de alarma, de atención, para que los latinos prestemos mucho cuidado a nuestro corazón, sea por herencia, por estilo de vida, por los estreses que se pasen donde estamos viviendo, otras influencias que quizás no se han medido. A ver qué dicen los invitados expertos. ¿Empieza el doctor Oscar Guardado? Sí, quiero aclarar si... No sé si dijo nativos americanos o eso fue lo que dijo sobre las enfermedades del corazón. No, creo que estaba diciendo si los estudios son basados en personas que viven en los Estados Unidos o nacidos en los Estados Unidos o latinos en los países de origen. Oh, bueno, hay muchos diferentes tipos de estudios definitivamente, ¿verdad? Pero yo quiero explicar de que cuando hay un estudio que yo tengo conciencia de él y es lo que manejamos en salud pública, las personas que emigran de los países de latinos, la primera generación, cuando están acá, gozan de buena salud, lo que le llaman la paradoja, porque es increíble que a pesar de que están sometidos a un nivel de estrés del cambio de una cultura, vienen con buena salud. Lo que sucede es que cuando se empiezan a asimilar a la forma de comer en los Estados Unidos, al estrés y a la vida diaria, las siguientes generaciones o al estar siendo asimilados comienzan a tener enfermedades cardiovasculares. Ahora bien, en los países latinoamericanos también se ha visto recientemente un incremento en enfermedades crónicas, porque a medida que el mundo se va globalizando, la gente tiende a comer comida rápida, comida que tiene muchas calorías, mucha grasa, mucha sal, y eso es lo que está provocando. Este país está importando eso y se está viendo más en Latinoamérica, aún las personas que no han migrado fuera de los países, y el estilo de vida está cambiando con lo que se come y cómo se vive. Los riesgos en los organismos van aumentando también. ¿Pregunta por alguna razón personal, señor Pedro? Mi pregunta era por la razón de que quería decir, en mis viajes a México de niño y pues, estudiando aquí, pues como ahorita el movimiento pues de controlar el Monsanto, que está destruyendo nuestra comida, un pensamiento que se debe de tener es como un latino de que pues las carnitas y que las tortillas y cosas así. Bueno, en México, porque yo miraba a mi tío crecer el maíz y los chiles y los tomates, entonces para mí parte del problema es de que vienen los latinos aquí y tratan de seguir su misma dieta, pero la comida que pues nos venden aquí es diferente. No es igual o natural como la que pues uno allá en México o donde sea la crecieron, y aquí para comprar comida pues natural sin químicas y todo lo que le echan es cuesta el doble, entonces y ya estar batallando con el costo de la vida, entonces ya eso le aumenta más y pues no se puede. Sí, muchas gracias por traer ese punto. Ciertamente vamos a hablar de la nutrición el mes que viene y la diferencia entre los productos que tienen más, no solo pesticidas, sino los productos procesados y todo lo que complica la nutrición y afecta la salud, porque no estamos comiendo tan naturalmente o no hay las toxinas que tenían antes o en nuestros países de orígenes, que donde las partes que todavía se cultiva de manera menos, más pura, digamos. Gracias por traer ese punto. Familias, estamos hablando sobre la salud del corazón. Sí, al señor Pedro y a la señora María anteriormente le vamos a hablar para ver qué le vamos a mandar de regalito por traer su palabra a nuestro programa. Únase usted, 415-455-0102. Comentarios sobre la salud del corazón, quizá testimonio, inquietud, interrogante, comentario, consejo, consulta. Ahora, en el momento de las guías, vamos a conectar un poco lo de las condiciones del corazón y de la diabetes. ¿Sabe que están conectados? Escuchemos. ¿Sabía usted que 2 de cada 3 personas con diabetes mueren por enfermedades del corazón o derrame cerebral? Afortunadamente, usted puede del corazón o sufrir un derrame cerebral. Si baja su nivel de azúcar en la sangre, su colesterol y su presión arterial. Si usted tiene diabetes, pida a su médico que le explique sobre la conexión entre la diabetes, las enfermedades del corazón y los derrames cerebrales. Así es, familia. Muchas veces están combinados y lo que ayuda para una cosa ayuda para la otra. ¿Tienen comentarios al respecto? La diabetes y las condiciones del corazón. ¿Empieza, doctor Guardado? La diabetes es muy frecuente que esté ligada con las enfermedades cardiovasculares. Y a pesar de que hay algunas personas con enfermedades cardiovasculares no tienen diabetes, es importante recordar que las mismas medidas de prevención son aplicables para tanto diabetes como para enfermedades del corazón, como una dieta rica en fibras, menos azúcar, menos grasas, menos sal y actividad física. Eso es lo más importante. Creo que las personas deben de llevarse como mensaje, y desafortunadamente la diabetes pone en riesgo a las personas de tener un infarto silencioso, es decir, no tiene los signos clásicos, no tiene el dolor. Eso es importante, el chequeo médico anual. Excelente, excelente. Así que no es solamente con el que usa insulina usar insulina, es cuidar la salud general. Le va a ayudar no solamente a mantener su insulina, su azúcar y su diabetes en bajo control, sino la salud de su corazón y de su cerebro y de sus, las arterias y las venas van a estar más despejadas. Señora María Guerra, con la Asociación Americana del Corazón, ¿qué dice al respecto? Lo que pasa también es que con la diabetes lo que sucede es que hay un endurecimiento de las arterias, y eso afecta la circulación en cuanto a la condición del corazón. Entonces es posible tener un corazón saludable y tener todo eso bajo control, pero el problema vienen siendo ahora las arterias, y eso es lo que después llega a dar problemas en cuanto a un ataque cardíaco o algo así. Por eso es que es bien importante siempre estar al tanto, no solo de la condición de diabetes, pero de su salud en general. Exacto, exacto. Somos un ser integrado, integral. Doctora Alejandra Díaz. Sí, como ya mencionaron, pienso que lo que está asociado también es el estilo de vida, como uno que no se ejercita, uno no come saludablemente. Y también pienso que es importante decir los niveles normales de un nivel de azúcar en la sangre y cuál es el nivel normal de presión. Pienso que es bueno decir, porque a veces uno habla, como yo digo por mi experiencia de mi mamá, ¿no? De ella tiene diabetes y colesterol alto, y siempre me decía, no, es que mi colesterol, mi nivel de azúcar está bien, y un día le pregunté, me dijo que era como 200 y tantas, me dije, oh my gosh, y porque no, en realidad no sabía cuál era lo normal. Exacto, un número en sí no nos dice exacto nada si no sabemos cuál es la escala de lo típico y lo problemático. Exactamente. So, ¿qué información comparte? No sé si quieran el doctor Oscar Guardado, ¿qué diría al principio, doctor? Respecto a el valor que se considera normal en promedio para la presión arterial, es un número que está dividido entre la presión sistólica y la diastólica. Son dos números en realidad. Uno es 120 y el otro es sobre 80. Ese es el número que se considera normal. Cuando una persona tiene 140 sobre 90, ya se considera de riesgo o que ya está dentro de la presión alta, y es cuando muchos médicos comienzan tratamiento, ya sea un tratamiento recomendando a la persona que baje de peso o incluso con medicamentos. Eso es con relación a la presión arterial. Y por cierto, permiso, la presión arterial no solamente tiene que esperar a su cita médica, sino en la farmacia puede comprar el aparato si aprende a usarla, o hasta en las farmacias pueden usar el aparato que hay allí y gratuitamente le pueden poner esta cosa así en el brazo y le miden la presión arterial para llevar cuenta. Adelante. Correcto. Una aclaración que tengo que hacer sobre si se toma uno mismo la presión alta, es que siempre necesita que lo chequee su proveedor médico. Usualmente el proveedor médico toma la presión arterial 3 veces antes de determinar que la persona tiene la presión alta, y eso lo hace en 3 ocasiones separadas, 3 días separados. No puede uno determinar porque la presión varía. Puede que su presión la encuentre en valores altos, pero realmente entonces no quiere decir que usted tenga la presión alta. La presión alta crónica se define como que siempre la presión está sobre 140-90. Y eso es lo que necesita tratamiento médico. Exacto, o alguna intervención. Perfecto. Y en cuanto al azúcar en sangre, los valores arriba de 100 miligramos por decilitro en ayunas se consideran anormal, ¿verdad? Y entonces los médicos tienen que empezar a tomar alguna determinación. Y ahí podemos hablar de prediabetes, diabetes, pero con que alguien, si alguien tiene más de 100, es importante que chequee con su médico. Exacto. Y a veces, si no tomo nota, es difícil para nosotros como recordar esos números en la cabeza. Vayamos a nuestro proveedor de salud de confianza y preguntémosle, pidamos, veamos nuestro expediente, podemos ver eso, tomar más responsabilidad y hacer más activos como pacientes proactivos para la salud de nuestro corazón y de nuestro cuerpo entero. Vamos a tomar las llamaditas al 415-455-0102. Bienvenidos todos. Si nos escucha los miércoles, estamos hoy en vivo hablando sobre las condiciones del corazón. Y aquí viene la llamada de Erika. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad, Erika. Hola, buenos días. Aquí estaba oyéndolos. Yo estoy sobre peso y mi papá ya le, pues él ya tiene diabetes por el diabetes en la familia. Mi abuelito murió de, del corazón, malo del corazón. Y pues yo también, yo estoy sobre de peso y estoy activa y todo, y fíjese que es muy difícil para mí perder peso. No tengo la presión alta, no tengo el colesterol alto, no, todo está normal. Y ahora fui a mi doctor también, y todo, me van a checar de el tiroides, sí, y siempre ese me sale normal. Y mi pregunta para usted, ¿no será también que eso afecta el estrés, afecta el de todas esas enfermedades también? Dijo estrés, la palabra estrés. Estrés, la tensión. Sonreímos todos. Las presiones y problemas de la vida, cuando nos ponemos tensos, preocupados, sobrecargados, abrumados, obviamente eso afecta a la salud en general y la salud cardiovascular también. Doctora Alejandra Díaz, primero y pasamos luego a los otros invitados. Gracias por su llamada, Erika. Sí, yo tengo un comentario y eso es algo también personal que me pasó a mí, y me está pasando. Nada más que cuando estaba más joven, yo también pensaba, no, a lo mejor es mi tiroides, a lo mejor es esto. Y claro, me fui con mi médico y no tenía absolutamente nada. Entonces, como tú acabas de decir, en situaciones en las cuales nosotros estamos con un nivel de estrés muy elevado, entonces no sé cuál es tu comfort, a lo mejor es la comida, no sé, ¿no? Pero en mi caso, te estoy compartiendo mi caso, me di cuenta de que la comida era la razón principal, ¿no? Y entonces, ¿qué se hace? Lo que yo empecé a hacer es, empecé a escribir todo lo que comía, ¿no? Y cuando empiezas a escribir todo lo que uno come, me empecé a dar cuenta de que las calorías que estaba ingiriendo eran como hasta 3,000 calorías al día, ¿no? Y entonces no importa si vas y caminas por media hora, una hora y quemas 300 calorías. Estamos hablando de que si estás consumiendo más calorías de las que estás quemando, lógico que no vas a perder peso, ¿no? Y entonces, para mí, yo te lo comparto, eso fue como un aha moment cuando empecé yo a concientizarme de las calorías. Empecé a escribir todo, eso fue una gran ayuda, porque entonces te das cuenta qué calorías estás ingiriendo y cuántas estás quemando. Y al prestar atención a lo que comemos, es otra manera de cuidarnos. Estamos observándonos, estamos pensando antes de comer. Como dijo Pedro, vamos a comer lo contaminado o tratar de conseguir, aunque cueste un poco más, algo más puro, algo más fresco. Hace tiempo que no oímos de María Guerra, representando la Asociación Americana del Corazón. ¿Tiene algo que decir sobre la llamada de Erika? Tengo dos cosas que decir. No sé si saben, pero aparte de ser portavoz nacional de la Asociación Americana del Corazón, soy entrenadora de ejercicios físicos. Entonces, yo trato mucho con este tema. Yo tuve esta situación. Yo antes pesaba 215 libras. Y hice lo que hace todo el mundo cuando quiere bajar de peso. Hice una dieta radical donde estaba comiendo muy poco y no bajaba de peso. No bajaba nada de peso. Y el estrés es la clave. Lo que pasa es que cuando hay mucho estrés, el cuerpo se suelta una hormona que se llama cortisola, y la cortisola hace que de que uno detenga sobre todo grasa corporal. Entonces, en vez de poder perder peso, lo que hacemos es mandamos una alarma al cuerpo, le decimos al cuerpo algo está mal porque estamos estresados, entonces el cuerpo detiene esa grasa corporal para defenderse de cualquier cosa que esté sucediendo por afuera. Y tiende a acumularse más bien en la parte del vientre, de la cintura, precisamente donde no queremos esas libras de más. Y está sintiendo aquí la doctora Alejandra Díaz, que también es entrenadora. Y el problema con eso es que las enfermedades del corazón están ligadas con la grasa que se guarda en el abdomen. Entonces esas dos cosas están muy conectadas. Pues gracias, Erika. La verdad nos encantó su comentario porque está despertando aquí estas resoluciones, intenciones, cómo prestar atención, hacer cambios. El peso no es la única señal, pero es una de ellas. No hemos hablado lo suficiente, yo creo, del famoso colesterol. Muchas veces se habla del corazón y la salud cardiovascular, la de las arterias y venas, y es que están congestionadas, tapadas de colesterol. ¿Sabe qué tenemos que aprender de la canción de Fito Olivares? ¿Se me sube el colesterol? Ya me dijo el doctor muy en serio que de kilos ya estoy pasadito. No más grasa, ni azúcar, ni harina, ni más golosinas que me hacen gordito. No más grasa, ni azúcar, ni harina, ni más golosinas que me hacen gordito. Con mi colesterol en 300, el antojo casi me domina. Y pa' colmo a mi fiel chaparrita con amor me grita desde la cocina. Y pa' colmo a mi fiel chaparrita con amor me grita desde la cocina. ¿Quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón o prefieres pollo frito, mi amorcito? No, muy sabroso chicharrón, tu pollito y tu jamón, pero ahorita nada de eso, cariñito. ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Siempre has sido comelón y hoy te me pones tus moños, mi gordito. No, muchas gracias, pero no, que el doctor ya me ordenó que me faje el cinturón. Es que me sube el colesterol, mi amorcito. Me sube el colesterol. Y eso es lo que no queremos, familias, que no nos suba el colesterol. La doctora Alejandra Díaz me recomendó que al dijo, el señor este tenía el colesterol por 300. ¿Qué tal si el doctor Guardado nos revisa cuáles son los números a tener en cuenta en cuanto al colesterol, colesterol bueno, el malo? Escuchamos. Bueno, en realidad el número 200 es el número que tenemos que ver allí. Yo quería mencionar otra cosa, Manuela, sobre lo que mencionábamos anteriormente del estrés. Ajá. Y quiero aprovechar para invitar a las personas acerca de que vamos a tener una clase de yoga el 7 de febrero. Sí, este sábado. En este sábado. Vamos a estar transportando a la gente al Bangti Arbis, que es un parque muy interesante, y vamos a dar una clase gratis de yoga allí. Vamos a salir del parque Pickaway Park para los que viven en la zona del canal o en el condado de Marin. Vamos a tener transporte gratis y ahí vamos a estar incluso regalando unos libritos acerca del yoga. Y quería aprovechar para invitar a la gente. Sí, ese es un día de yoga entonces en el Parque McNears este sábado. El que quiera transporte gratis desde Pickaway en el canal en San Rafael, déjenos saber. ¿Hay un número a llamar, Oscar? Ah, sí, pueden llamar a nuestra promotora de salud, ella se llama Vicky, y le pueden llamar al número 415-320-9636. Perfecto. Y tome nota cuando pongamos el calendario comunitario en un minuto, que precisamente lo incluimos este en nuestro calendario. Queremos que nuestra gente se llegue. Como dijeron la llamada Erika, el estrés es gran parte de estas condiciones del corazón y demás. Y un día en la naturaleza nos ayuda, un día de yoga nos ayuda. Y creo que van a ayudar a limpiar la naturaleza también, que es servicio comunitario que también nos ayuda. ¿Tiene algo que decir al respecto, María Guerra, con la Asociación Americana del Corazón? Sí, claro. Siempre es importante tener algunas metas también en mente para poder alcanzarlas e ir en pasos, como dijo el doctor, paulatinamente, buscar algunas metas pequeñas, vamos a decir, completar una clase de yoga, completar una clase de zumba, cualquier sistema que a uno le padezca, porque el mejor ejercicio que puede hacer uno es el ejercicio que va a completar. Ya no tiene que hacer algo que lo haga sufrir, ni que sea algo que uno trate de evitar y busque excusas para no hacerlo. O sea, cosas que a uno le va a gustar, ya sea ir caminatas, hiking, cualquier cosa que le llame la atención a uno para que le dé ánimos de hacerlo y haya menos excusas para no hacerlo. El corazón no sabe si está saltando la cuerda o bailando una cumbia o tirando unos canastos mientras estemos ejercitando el sistema. Así que, y hay personas que prefieren la variedad, hay quien desarrolla su rutina, hay quien lo hace individualmente para despejarse, hay quien lo hace con una compañera o un equipo para apoyarse. Usted decidirá su plan, pero que tenga su plan para el corazón de su familia y por el bien de los que viven en su corazón. Sabemos que la doctora Alejandra Díaz también es entrenadora, también como usted, que al dar esas recomendaciones a nuestra gente, estamos inspirándoles a observarse, a cuidarse y a mejorar. Todos podemos hacer cambios, desde estas personas que han perdido peso como las que se han hecho más fuertes. Tomemos la siguiente llamadita. La señora Juanita en la línea 5. Adelante, señora Juanita. Hola, buenos días. ¿Cómo podemos servirle? Bienvenida. Gracias. Cuerpo, corazón, comunidad. ¿Comentario, consejo, consulta? Pues quería saber un consejo sobre cómo mejorar mi salud y qué comer y qué evitar, qué comidas podría evitar yo. Uy, no hemos hablado suficiente de qué evitar. Hablamos de lo que es bueno, por ejemplo, mucha fibra, muchas verduras, muchas frutas, este tipo de vitamina natural. ¿Qué no nos hace bien? ¿Qué debemos evitar? ¿Empezamos con el doctor Oscar Guardado? Sí, la dieta debe ser rica en fibras, como acaban de mencionar la doctora Marisol, escoja frutas y vegetales frescos, pan integral. Lo que debemos evitar son los panes blancos, comer tortillas en exceso. Todas las harinas blancas nos aumentan de gran manera el nivel de azúcar en sangre y consecuentemente también el colesterol. Esa es una cosa importante. También disminuir si usted fuma, dejar de fumar, consumir bastante agua. Eso es una de los más importantes en cuanto a la dieta. Y yo añadiría evitar las grasas saturadas. Muchas veces los alimentos basados en grasa animal tienen esa grasa que no es tan saludable, no es como la grasa del aguacate, que es más saludable. Y también, obviamente, el fumar es de lo que más arriesga la salud general, inclusive la salud del corazón. Sonreímos cuando digamos... Y la sal, el sodio también. ¿Verdad? Ni mucha azúcar, ni mucha grasa, ni mucha sal. Pero ya que habló de harina blanca, ¿quiere hacerle el cuento que le pasó a su señora, doctora Alejandra Díaz? Oh, sí, mi mamá fue al doctor y el doctor le dijo eso, que evitara los panes blancos. Y lo que hizo la señora fue y se compró los panes de colores como los rositas, las conchas rositas, las amarillas. Pan dulce de colores. Pan dulce de colores. No. Aún eso es basado en harina que no es la refinada, que no es la integral, que es la que nos ayuda. Así que cuidado con muchas tortillas y muchos de esos postres. Vamos a pasar al calendario comunitario, pero quería añadir algo. Solamente también es un... O sea, es evitar las comidas chatarra como los fast foods, las comidas rápidas. También eso es algo bueno para empezar, especialmente si lo está haciendo ahora, ¿no? Porque todo eso es procesado y tiene mucho azúcar, grasa y sal. Familias, hablando sobre la salud del corazón, tome nota qué actividades saludables aprovechar en estos días. Ahora, el calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Hasta el 15 de febrero, usted o sus hijos pueden obtener seguros de salud mediante Cover California. En Marín, Damaris Caro le ayudará si llama para una cita a la 415-473-2563. ¿Sabe que si se conecta al internet por $10 al mes, la Fundación para la Comunidad Latina le regala una tableta Google? Envía el texto Quiero Internet y su nombre al 415-320-9636. Canal Alliance coordina clases en inglés, GED, alfabetización, computadoras, ciudadanía y permisos de conducir. Llama al 415-306-0425. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llama al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. 415-455-0102. Ciertamente, en el calendario repasamos la actividad en la naturaleza con yoga de Lift, Levántate. Aprovechémoslo este sábado día 7. Y los grupos semanales que hacemos con nuestras promotoras y la gente de la comunidad son gratis. Y ahí estamos moviendo el esqueleto. Las zumbas son en Novato los martes y en San Rafael los jueves. Las caminatas son en Novato en la mañana miércoles. Y por la tarde lo volvemos a hacer en San Rafael. Y la yoga la tenemos los jueves a las 3 en San Rafael. Acompáñenos. Las terapias de grupos, clases de padres también para el bienestar emocional general que ayuda al corazón si reduce nuestro estrés. Mire cómo estamos ya acortados de tiempo. Vamos a pasar el micrófono a nuestros invitados telefónicos, asegurarnos que lo que trajeron para decir lo acomodan entre llamaditas. La señora María Guerra con la Asociación Americana del Corazón. Quiero dejarles este mensaje. Las mujeres somos los pilares de nuestra comunidad. Una mujer puede influenciar no solo su familia, sino sus vecinos y los parientes de los vecinos. Entonces, si nosotros tomamos la iniciativa de cuidarnos a nosotros mismos, vamos a poner el ejemplo para nuestros hijos, sin obligarlos a ellos a que tengan tareas o que coman ciertas cosas que uno mismo no esté dispuesto. Entonces, si uno pone el ejemplo, come saludablemente y hace ejercicio, los chicos van a seguir en nuestros pasos. Y allí siguen los amigos y el resto de la comunidad. Así es que tomemos la iniciativa. Aquí como en un avión, primero nos ponemos la máscara de nosotros antes de asesinar a otros. Hay que cuidarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, para poder de ahí influenciar a los demás. Exacto. Y no solamente estamos cuidando nuestros cuerpos, sino entonces compramos cosas más sanas para la cocina y eso es lo que le servimos a nuestros seres queridos. Y nuestros niños comen lo que hay en casa y eso casi siempre lo compran los adultos, muchas veces la mamá. Doctora Alejandra Díaz. Es bien importante ver al doctor de PEDA una vez al año. Concientizarnos a lo que estamos comiendo, el ejercicio, y también motivar a la familia, ¿no? Especialmente con los niños. Nosotros somos el mejor ejemplo para los niños. Y no hay que decirles coman bien, hay que cocinar bien, ¿no? Doctor Oscar Guardado con LIF Levántate y el Condado de Marin. Doctor Guardado. Pues bueno, de corazón les pedimos que sí, que se unan a esta campaña y seamos saludables, previniendo las enfermedades cardiovasculares. Así como dijeron los invitados anteriores, no esperar hasta que tengamos los síntomas. Un chequeo al año no hace daño, así como una manzana al día nos da más alegría. Y comer frutas y vegetales, que sería lo más importante, y ser activo. Esas son las cosas, los dos mensajes que pues estoy dejando en este día. Fabuloso. Para la salud de nuestros corazones, aprendamos a alimentarnos y activarnos. Recordemos que tanto con el alimento como con el movimiento es prudente la moderación. Ni poco ni demasiado, lo poco agrada, pero lo mucho enfada y todo en exceso hace daño. Cigarrillos en ningún momento. Menos sal, azúcar y grasas en el alimento y bastante movimiento. Les invitamos a seguirnos por la página de cuerpocorazoncomunidad.org, acompañarnos en las clases para padres, terapias de grupo, caminatas, yoga, zumbas y eventos, y a leer nuestras columnas en La Voz y Impulso News, nuestros aliados en los medios de comunicación. Agradecemos a nuestro productor ejecutivo Peter B. Collins, a la casi doctora Hermiri Hernández en el teléfono y la producción, a la doctora Alejandra Díaz aquí como invitada en el estudio, como invitados telefónicos al doctor Oscar Guardado y a la representante de la Asociación Americana del Corazón, María Guerra. Gracias por compartir sus conocimientos, su tiempo y sus ejemplos con nosotros. Y un saludo siempre a ustedes, familias, quienes latido a latido se cuidan y cuidan los corazones de nuestra gente bocado a bocado y paso a paso. Hasta la próxima semana en la misma estación a la misma hora, cuando acercándonos al Día del Amor y la Amistad hablaremos sobre las relaciones de pareja. Adelante, familias, que sabiendo sanamos y sí se puede. Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad. Por la salud de nuestra comunidad. Corazón. comunidad. Cuerpo, corazón. Corazón y comunidad.